que te lo paso, espera. Julio, Julio, ahí viene, espera, espera, espera. Me va a preguntar por Marquito. Qué desprolijidad la nuestra. Vamos y venimos. Hola. Hola, Julio, ¿cómo te va? Mati Traversas hoy, buen día. Hola, Mati, buen día. Le decía, Fabián, que me gustaría preguntarte por el caso de Marcos Delía, porque hablabas de Vildosa, hablabas de Dec, mencionaste a Brusino, y me gustaría preguntarte cómo lo tenés vos hoy conceptuado, y cómo lo ves, y cómo viste la evolución de Delía, teniendo en cuenta además que has trabajado de muy muy cerca en la selección argentina también con él, dándole mucha importancia, un rol importante dentro de la selección a él, y hoy lo tenés en tu equipo. Bueno, yo lo veo bien, digamos, a través de las decisiones que he tomado como entrenador, es fácil ver que yo creo en Delía y que creo que es un jugador importante para el básquet argentino. No lo pongo en el punto de revelación porque ya tiene 23 años, Marco. Me parece que ya es jugador de primera división, que ya demostró que puede jugar, más allá de que tiene margen de desarrollo para cada uno de los años venideros. No sabría yo decirte cuál es el techo de Marcos, pero yo ya lo pongo, no sé, en mi cabeza. Por ejemplo, jugadores como la Provito, la Campazzo, son jugadores de primera división en plenitud. Elías es jugador ya es grande, tiene 23 años, ya está para tratar de que se le exige rendir. Me parece que lo de Vildosa, que tiene 19, casi 20, que lo de Dec también, y Brusino, que no ha sido precoz, bueno, es más, se lo puede catalogar más de jovencito que a Marcos, ¿no? Pero yo estoy muy contento con Marcos. Marcos es importante en este presente del equipo, y es un jugador que tiene una capacidad físico-técnica alta, completo, tiene 2,09 metros, que es algo que en Argentina tiene vale oro. Uh-huh. Y es inteligente para jugar, por lo tanto soy optimista. O sea, cuando te digo todo esto, tengo claro que él va a ser mejor en el 2016 que en el 2015, y mejor en el 2017 que en los dos años anteriores, pero yo creo que él ya demostró que puede jugar. Gracias, Julio, un abrazo grande. Gracias. Bueno, allí también la pregunta para Julio Lamas, vinculada al presente de Marcos Delía, teniendo en cuenta que